mejor el no pensar. Es calor, ya llegará. Un callejón te espera ahí. Mientras todo se pudre aquí. Porque no puedo aceptar tus decisiones, nada más. Y que grito en silencio y no pienso heredar tanto dolor. Y es sencillo aguardar por ti. Pienso tú que todo perdí. Quiero sentir la crueldad de ver cómo me acabarás. Bajo tierras apagaré. Como segundos más podré. Más mañana lo harás. Muerte, no me hagas esperar. Muerte, no me falles más. Muerte, no me falles más. Nunca más.